Hola, buen día Pablo, buen día a la audiencia, ¿cómo están? Bien, ¿vos todo bien? Sí, todo bien acá. Bueno, bueno. Sobrellevando algunos embates Bueno, públicos. muy bien. Dolores, han emitido un comunicado en las últimas horas el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual de la Infancia. Bueno, ante lo que se avecina, que son las elecciones de octubre, y la posibilidad de que la derecha y la ultraderecha, sobre todo, gobierne a partir de diciembre. A ver, contanos, ¿cuál es la posición que han tomado? Bueno, mira, saben que el Consejo es un espacio que es plural, es multisectorial y es federal, ¿no? Entonces ahí, digamos, hay muchas voces que representan los derechos de las infancias desde distintas perspectivas y enfoques, y ha habido un consenso generalizado respecto de la preocupación que supone el avance, como decías, de las propuestas de derecha. Y de las propuestas antidemocráticas, ¿no? Que corremos el riesgo de que ocupen, que ocupen finalmente el gobierno, digamos. Y eso va a significar un retroceso social muy importante, ¿no? Para el conjunto de la sociedad. Nosotros, bueno, nos enfocamos en los derechos de las infancias en particular. Más en particular aún de los derechos de las infancias en los medios, pero la verdad que estamos todos involucrados. Tenemos esta preocupación respecto de la pérdida de derechos y el retroceso que va a significar desde lo simbólico y también desde lo material, por supuesto, ¿no? Porque se trata de proyectos que piensan al Estado. Al servicio de los intereses económicos concentrados, ¿no? Y eso siempre deja fuera a las mayorías populares. Las infancias tienen además la particularidad de que no tienen cómo alzar la voz si no es mediadas, ¿no? Mediados por el mundo adulto, en las comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Y entonces esa invisibilización que digamos, ya. Es un hecho, viene siendo un hecho, porque bueno, porque como es la cuestión, va a ser peor, consideramos que va a ser mucho peor. De hecho, por ejemplo, hoy mismo, ¿no? Sujetos, colectivos políticos demonizados que vemos permanentemente, incluye a los adolescentes cuando alzan la voz en sus actividades en los centros estudiantes. La verdad que la persecución que sufren, imaginamos que va a ser infinitamente peor. Y es material también, ¿eh? Porque no sé si ustedes estaban al tanto, pero en la ciudad de Buenos Aires, a adolescentes que han hecho movilización por las condiciones edilicias y de abandono que tienen en sus escuelas, se los han multado severamente a sus familias, ¿no? Fue terrible. Dios, es terrible, en este momento está sucediendo. Así que imaginen esto a la décima potencia, ¿no? Claro, sí, eso ay, no me sale la palabra. Lo conocimos a través de algunos medios que se ocuparon de ese tema que contás vos, de cuando reclamaban mejores condiciones laborales, mejores condiciones en las escuelas. Sí, edilicia, sí. Sí. Decías y remarcabas que hubo consenso para este documento de la Sí, mayoría de las provincias. hubo amplio consenso. Esto surgió como, digamos, esto surgió incluso antes de las expresiones de este muchacho de los últimos días, digamos, en el seno de una reunión plenaria, donde esta es una de las grandes preocupaciones, la mayor preocupación, diría. No, es como lo que dice la declaración es que es necesario un Estado fuerte y presente para garantizar estos derechos, que estos proyectos que lo reducen o que lo reducen, digamos, a algún, por ejemplo, pensamos, cuando hablan de la libertad, ¿no? La verdad es que se refieren a la libertad de mercado, no se refieren a las libertades individuales garantizadas por un Estado presente, digamos, ¿no? Y esto va a ser mella en muchas cuestiones y va a afectar especialmente a las infancias. Para las infancias de sectores populares en particular. Claro. Dolores, ¿crees que la dirigencia de todos los sectores deberían mostrar su postura de lo que piensan con respecto a este tema? Creo que sí, que deberían manifestarse. Por esta cuestión que te decía, que, digamos, las infancias son un tercio de la población, según el censo, más o menos, y sin embargo están invisibilizadas en términos de los discursos mediáticos, probablemente pierden de vista lo prioritario que es ocuparse del tema, digamos. O bien forman parte de sus proyectos de, digamos, de exclusión, ¿no? Que depende del caso de la dirigencia del que estemos hablando, ¿no? Pero sí, una dirigencia responsable debería ocuparse de este tema en particular. Claro. Dolores, se habla de avances que hubo en los últimos años con respecto a derechos de las infancias y adolescencias. Y ahora se advierte de que en caso de que gobierne alguna opción de derecha que aplique políticas de derecha o de ultraderecha, se pueden perder esos avances. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué se perdería o qué se puede llegar a perder? Mira, se han manifestado en distintos ámbitos lo que se podría llegar a perder, desde lo simbólico hasta lo material, como decíamos antes, ¿no? Sí. Porque, digamos, si nos hacemos eco de lo que nos parece, además nos parece, por otro lado te voy a decir, nosotros tenemos una, en campaña y en ese contexto, por otro lado, de situación con las dificultades económicas en las que estamos atravesando, que no son, por otro lado, esto también tiene que ver con lo mediático de lo que hablábamos, porque no, estas dificultades económicas son el resultado del endeudamiento feroz al que en el que nos puso la gestión macrista, y esto tampoco se sabe, se sabe que no se sabe, digamos, ¿no? Se diluyó en la concentración mediática en la desinformación que esto produce. Y entonces, bueno, una sociedad se deja influir, se identifica con discursos del enojo, ¿no? Que por supuesto a todos nos pone, nos irrita una situación económica de tamaña dificultad. Pero hay que historizar esto, porque si no, si perdemos de vista el origen de esto, y por qué estamos como estamos, vamos a tomar decisiones que empeoren nuestras condiciones, digamos, ¿no? Entonces, aclarado eso, digamos, me parece que nosotros tenemos una experiencia que 40 años de democracia, uno piensa que cómo puede ser que no, que a 40 años de la continuidad democrática que tanto nos costó a lo largo de la historia, no podamos valorar esto y poner freno a discursos antidemocráticos. Pero yo creo que sacando este fenómeno, digamos, coyuntural, que fue probablemente el voto manifestado durante las PASO vinculado con el enojo, tenemos una sociedad que sí armó redes, tiene una textura social y de integración que yo creo que no se va a dejar avasallar y que va a responder y que va a reflexionar para mantener, ¿no? Esto, mantener todas las conquistas de derechos. Pienso en la comunidad educativa, pienso en los gremios docentes, o en otros gremios también que representan otros colectivos de trabajadoras y trabajadores que no van a permitir, digamos, van a ir trabajando para no permitir que se retroceda. Los derechos de chicas y chicos vinculados con la educación en estas propuestas disparatadas de no los quiero ni reproducir porque me parece que les hago prensa, digamos, pero claro, son disparatadas, responden a provocaciones. La provocación se ve que es muy atractiva, pero me parece que cuando llega el momento del voto se sopesan otras cuestiones, ¿no? Se hacen a la vida cotidiana y en profundidad. Dolores, es una pregunta que le hago, bueno, sobre todo a dirigentes de acá de la provincia de La Pampa, habitualmente cuando salen al aire. ¿Te has topado con votantes de Milei? cercanos a vos y le has preguntado por qué lo votaron, qué respuesta has recibido, lo has intentado convencer. ¿Cómo? ¿Qué decir? Yo tengo la proximidad que tengo tiene que ver con mi rol de profesora universitaria de jóvenes, de muy jovencitos, y acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Y bueno, se producen debates en el marco de las cursadas. La verdad que a mí me sorprende para bien, porque hay algo de un voto desprevenido y identificado con esta cuestión provocativa y con lo que la palabra libertad significa, ¿no? Todo lo que connota, sí. Aunque, digamos, nosotros sabemos que el uso de esa palabra en esta propuesta política es perversa, ¿no? Porque, digamos, como decíamos al principio, se trata de la libertad de mercado, ¿no? De la libertad como valor humano. Me sorprende, digamos, para bien los debates que se producen entre los propios jóvenes, ¿no? Para poner en discusión las cuestiones que están en juego. Y por eso digo que a mí me parece que hay confusión. No creo que se trate de que primen valores individualistas. Me parece que hay una confusión, que son muy hábiles en producirla, digamos, ¿no? Porque son muy hábiles en el uso de las redes, que es donde las chicas y los chicos y los jóvenes están más en contacto, digamos, ¿no? Claro, pero sí. Me parece que se trata de eso. No, las pibas y los pibes son reflexionan, manifiestan interés. Lo que pasa es que hay una tendencia a deshistorizar, entonces es muy difícil cómo ellos recién llegan, digamos, a hacerte algunos cuestionamientos. ¿Y dónde se inscriben? Si no hay historia, si todo vale lo mismo, que es lo que proponen algunos de estos discursos, ¿no? Claro. Que son negacionistas, que bueno, deshistorizan, niegan la identidad cultural, ¿no? Y es ahí donde las chicas y los chicos y todos nos inscribimos, digamos. Me parece que falta, que habría que reforzar, digamos, que lo que nos queda por delante, más allá de lo que ocurre con los resultados y todo, pero en el trabajo cotidiano que hacemos siempre, porque además es militancia, ocupemos el rol que ocupemos, ¿no? Sí. Para transformar, digamos, la sociedad, es trabajar por ahí, ¿no? Como reforzar el contexto histórico en el que nos... para que puedan inscribirse y puedan, además, sentirse respaldadas por una red identitaria, ¿no? Porque me parece que eso es lo que también está jugando ahí, les permite calar con ese discurso, ¿no? Provocador. Bien, Dolores, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, si no, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, no, que agradecer a la provincia, porque la verdad que la participación de la provincia en el Consejo es muy muy valiosa, muy activa y muy valiosa, a través del Ministerio de Desarrollo. La consejera Claudia Santiago le agradecemos especialmente, porque la verdad es muy, muy comprometido el trabajo de la provincia. Bueno. Y bueno, esperemos... hablar la próxima vez que podamos con avances en estos temas, ¿no?